was no heaven. It's easy if you try. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión especial de Desde la Raíz de Semana Santa. Es un programa en el que Albert y yo vamos a dilucidar, vamos a argumentar, vamos a debatir y vamos a invitar al debate parece que no se detuvo el audio. Lo siento, era yo. Está detenido, Albert. Sí. Sí, gracias. Vamos a debatir sobre la religión. Vamos a tocar las tres religiones, pero nos vamos a abocar más que nada al cristianismo, que es una derivación del judaísmo. Así como el Islam es una derivación también del judaísmo. Ambas, tanto el Islam como el cristianismo, se derivan del judaísmo, tienen una misma raíz. Pero bueno, antes de extendernos, pues le quiero dar la bienvenida al cotitular de este programa desde Argentina. Albert, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Patri? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a toda la banda que nos escucha. Hoy en días de guardar, pues así es. Hace alrededor de 2000 años se creó un conjunto de mitos combinados con algunos hechos históricos para crear una religión que se constituye en una de las tres grandes religiones monoteístas. Esa es la característica de las tres. Las tres adoran a un Dios único, a diferencia de muchísimas otras credos de religiones alrededor del mundo, donde se identifica a varios dioses, ya sea con figuras humanas o con animales y con la naturaleza, ¿no? Con la naturaleza, con la lluvia, con el sol, principalmente el sol, con la luna, es decir, las únicas grandes religiones monoteístas son el judaísmo primero, el cristianismo después y el islam después, muchos siglos después. Y efectivamente, de acuerdo con investigaciones de arqueólogos, de científicos muy interesados en desgranar, digamos, en destejer todo ese conjunto de mitos que rodean la vida de un individuo llamado Yeshua o Jesús de Nazaret, nos dicen que hay un gran sincretismo en la conformación de la religión cristiana, católica después. Y ese sincretismo, pues, es fácilmente demostrable porque si se compara la vida, por ejemplo, de Horus, de este dios de los egipcios, si se compara la vida de Apolo, o lo que se dice del dios Apolo de los romanos, o de Mitra, otra deidad pagana, pues vamos a encontrar muchas similitudes, nacidos de una virgen, crucificados o asesinados, y único, o sea, dioses únicos. En el caso de Apolo no, Apolo compartía digamos el panteón, es decir, compartía la divinidad con su padre Zeus y con otros tantos, una docena de dioses, ¿no? Pero en cuanto a la conformación de la figura, la figura deificada de Jesús de Nazaret, hay similitudes también con el dios Horus. Y te digo que, bueno, en mi opinión, tiene mucha lógica porque tuvieron una gran interacción los cristianos de aquel entonces con romanos, con Roma, y por supuesto con Egipto, ¿no? Con Egipto. Hay otras tantas teorías que dicen que Jesús, en esos años perdidos de la edad de 12 a la edad de 30 años, se fue a viajar a la India, y ahí en la India aprendió la filosofía de Buda, del budismo. Entonces, como podremos entender, pues qué barbaridad, o sea, hay un gran conjunto de mitos, de teorías, de leyenda y hechos históricos, son los pocos los que conforman esta religión, una de las religiones, grandes religiones, que congregan a millones de seres humanos en el mundo, y eso es lo más sorprendente, Albert. Pues es sorprendente porque no existen textos de historiadores que den cuenta de la vida de Jesús, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿sí? Sabemos que estuvo allí por medio de los evangelios. Evangelios que fueron escritos 100 años después de su muerte, ¿no? O sea, gente que ni siquiera lo conoció personalmente. Sí. Se escribieron de oídas. Uno de ellos incluso no corresponde mucho con los otros tres. Guardan ciertas similitudes, pero uno de ellos, al parecer, sí dista un poquito de lo que dicen los otros. Sobre lo que mencionas de esa vida no descrita, ese tiempo perdido de la adolescencia y la juventud, es también llamativo el hecho de que no exista, o sea, finalmente se puede deducir que fue un ciudadano más, ¿no? Sí. Según las antiguas prácticas, pues era un una persona que fue educada en la ley mosaica, en la Torah, y uno puede pensar que llevó una vida perfectamente normal, ¿no? O sea, sí, siguiendo las tradiciones del entorno social de la época. Más allá de eso, no se puede pensar otra cosa, ya que al no haber hechos sobresalientes sobre su actuar, no queda registrado en los libros de los historiadores de la época, que en general eran dos romanos, sí, ¿no? Los historiadores de la época. Así que es difícil entender que un hombre haya trascendido y se fundamente toda una religión de millones de seguidores en función a 3 años de actividad pública, por así decirlo. Así es, Albert. Y aquí hay, bueno, un sinnúmero de preguntas, pero te había comentado que quiero mencionar el primer cuarteto o quinteto. No sé mucho de poesía, pero considero la canción de John Lennon, Imagine, como un poema espléndido que se refiere a una filosofía de vida que delata el daño que han hecho el dogmatismo católico, el dogmatismo vaticano. Dice la canción de John Lennon, y voy a explicar por qué estoy citando este primer verso de esa hermosísima canción, ¿no?, que es un himno al humanismo. Imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas. Que no hay infierno debajo de nosotros y que arriba de nosotros existe solo el firmamento. Imagina que toda la gente vive la vida, ¿no? Vive la vida. John Lennon y muchos más ateos de los que la gente piensa que hay, que habemos en el mundo, estamos convencidos que el mundo sería un lugar más humano, en el mejor sentido del término humano, más armónico, más benévolo, más tolerante, más bondadoso, si no hubiese hubiesen religiones dogmáticas, sobre todo las monoteístas. ¿Por qué decimos esto? Porque hablando justamente de la figura histórica del Jesucristo de carne y hueso, si lo comparamos con la figura deificada por parte de un cónclave de pues gente muy notable, lista, ¿no? O sea, gente muy atrevida que y un poquito vividores, ¿no? Es decir, gente manipuladora, hambrienta de poder, que encontró muy conveniente reinventar la figura de Jesucristo y además dotarla de divinidad, ¿no? Hacerlo Dios. Y en haciéndolo Dios, lo distanciaron, pero irremisiblemente, de la humanidad, del ser humano. Lo colocaron muy lejos del ser humano. Lo deshumanizaron, pues, para acabar pronto. Y existe, por ejemplo, la historia de horrores que surgió, que se dio después, años después, siglos después, 3 siglos después de la muerte de Jesucristo, en el siglo IV, nos habla justamente de esa resultante catastrófica, horrible, cruel, infame, de el establecimiento de dogmas que era imposible estaba prohibido siquiera ponerlos en tela de juicio, bajo pena de tortura y muerte, ¿no? Todo eso con el objeto de impedir que la gente pensara, que la gente razonara, que la gente encontrara a ese hombre líder de un pueblo aplastado bajo la bota romana, que simplemente quería liberarse de esa opresión, ¿no? Entonces, si nos ponemos a analizar, Albert, lo que dicen que dijo Jesús, nos vamos a percatar de que es muy conveniente para el imperio, sobre todo para el imperio, para el imperio, para Bizancio, para Constantinopla, para el imperio regido por Constantino y posteriormente por Teodosio, su hijo, ¿no? Y los que le siguieron. Exactamente. Entonces, le atribuyen, para empezar, hacen a un lado los evangelios de la gente que sí conoció a Jesús de Nazaret, que en primer lugar fue su compañera de vida, Magdalena, Felipe, Tomás y otros que convivieron con Jesucristo. Entonces, esos evangelios los escondieron y se los escondieron bajo, bueno, piedra y lodo, pues. O sea, nadie se dio cuenta de que existían hasta 1947, que fueron encontrados en la parte norte de Egipto, ¿sí? Y quiere decir que ese cónclave de sujetos hambrientos de poder y de asegurar ese poder, de evitar más revueltas de parte del pueblo judío, de tener el control absoluto del comportamiento de la gente, pues fue redituable todo eso. Fue el transformar a la religión en una religión de Estado, en transformar el cristianismo. Pero además aquí hay que aclarar que los gnósticos, los que realmente concebían a Jesucristo como un ser humano más, como un ser humano muy, sí, muy iluminado, pero ser humano, no Dios, fueron aniquilados, completamente borrados de la faz de la tierra por esta otra corriente que se confabula con el poder romano, con el imperio romano, y crean así la religión de Estado. Y yo hablaría del catolicismo en sus albores, y ahí nace, ahí se origina lo que hoy conocemos como el Vaticano. El hecho de que consideren nada más cuatro evangelios, que además no coinciden entre ellos, déjame decirte que hay contradicciones ahí, entre Mateo, Marcos, Juan y Lucas, no coinciden, por ejemplo, en que los tres reyes magos visitaron a Jesucristo. El único que los menciona es Mateo. No coinciden en que Jesucristo haya nacido en un pesebre, y otros dicen que nació en ¿cómo se llama? En la tierra de Jesucristo, donde nació, en Galilea. Sí. Entonces hay muchas contradicciones, pero entre esos cuatro evangelios, en lo que sí coinciden, y que me imagino que ese fue, digamos, la palomita que les pusieron a los cuatro, es en que Jesucristo era hijo de Dios, ¿sí? A diferencia de los otros, donde se menciona que Jesucristo pues era un líder, un hombre que sí hablaba de una filosofía de vida distinta a la religión a la que estaban acostumbrados los judíos, pues, a la religión judía, a lo que enseña la Torah, etcétera. Jesucristo revolucionó en ese sentido, de acuerdo con algunas investigaciones que se ha hecho. Aquí quiero decir que no se puede asegurar al 100% que todo lo que estamos diciendo aquí sea esencialmente verídico. Estamos diciendo que hay investigaciones y hay indicios de que el Jesucristo inventado por la Biblia, del que se da cuenta en los cuatro evangelios, sencillamente es un mito. Que el Jesucristo real fue un hombre de carne y hueso, que fue un líder, connotado, eso sí, y también existen indicios de que aprendió las enseñanzas de Buda, de que vivió un buen tiempo en la India, y son digamos ejercicios de atar cabos y de vincular investigaciones que han hecho los arqueólogos y otros historiadores, ¿no? Para mucha gente en su momento, el momento histórico que mencionas de Constantino, donde todo era un poco de desorden, había mezclas. Albert, casi no se te oye. Perdón, que había esas mezclas politeístas en un ámbito social con ya los seguidores de la imagen de un Jesucristo todavía no deificado, pero sí visto como un Mesías. Era importante el tener una unificación de criterios para dar orden también a la sociedad, que era lo más importante para el imperio. En ese primer concilio que mencionas, pues es ahí a donde se deciden muchas cosas, ¿no? Se decide principalmente convertirlo en una deidad. Sí. Se decide eliminar muchas cuestiones embarazosas que no podrían coincidir con una deidad. Y eso como control social funcionó y sigue funcionando hasta nuestros días. También algo que es de llamar la atención, o por lo menos a mí me llama mucho la atención, es que se convierte a Jesús de Nazaret en una deidad. Se instaura una religión en función a sus palabras, pero quienes eran los responsables de esta de llevar a cabo principalmente estas enseñanzas de actuar conforme a ellas, pues hicieron todo lo contrario, ¿no? Como bien dices, a quienes no estaban de acuerdo se les condenaba a la tortura, a la muerte, y eso pasó durante prácticamente 1000 años. Sí, ¿no? Prácticamente un milenio de dominio de esta nueva religión. En su momento llevó a millones de personas a ser torturadas, a ser quemadas, simple y sencillamente por no coincidir con algunas cosas. Es un periodo que se conoce como la Edad Media, ese oscurantismo en la Edad Media. Yo lo dije la vez pasada, está muy bien retratado en la obra del Nombre de la Rosa de Umberto Eco. Sí. Esa forma cerrada de comportarse en cuanto al conocimiento del hombre, ¿no? Encerrarlo en un edificio, en esos monasterios donde los copistas los escribían esos libros, pero finalmente estaban constriñidos solamente a ser copiados y a ser guardados, ¿no? No estaban al alcance de nadie. Y una de las formas también de proveer ese poder de la iglesia y de evitar el cuestionamiento, pues era confinar a una sociedad a la ignorancia total. La gran mayoría de la ciudadanía, de la gente, de los pueblos en ese entonces, de toda la Europa medieval, pues eran analfabetos, ¿no? La instrucción era solamente reservada para quienes optaban por la vida monacal, la vida eclesiástica, y eran enseñados a leer, escribir, y se convertían en esos escritores, copistas y demás, que engrosaban las bibliotecas que existían en los monasterios, porque sí las había, había los textos, había textos antiguos, había textos griegos, había... De Aristóteles, ¿no? Claro, no se pierde el conocimiento humano. Lo que hace la Iglesia es simple y sencillamente ocultarlo en aras del control de la sociedad y en aras de mantener el status quo dentro de esa sociedad, que era el nivel más alto, ¿no? Así es, efectivamente así es. Dice Richard Dawkins que los católicos le atribuyen un gran mérito a la Iglesia por haber fomentado el arte. Imagínate, por haber fomentado el arte. Es una parte. Pero no, Albert. O sea, el razonamiento de Richard Dawkins es impecable. Dice, la Iglesia era el poder dominante en ese entonces. Y era la que podía pagarle a Miguel Ángel, a Da Vinci, que además Da Vinci era ateo. O sea, entonces la Iglesia era el gran poder, el gran dinero, que se podía dar el lujo de pagar artistas y escultores, arquitectos, ingenieros para las grandes obras. Pero como dice Richard Dawkins, de no haber habido religión, el universo hubiera sido la inspiración divina de todos esos artistas, Albert, de todos esos músicos. Sí, entonces tiene toda la razón. Hay algo que no se puede negar, por ejemplo, si existía, o sea, el que la Iglesia pudiese ser el único que pagase a estos grandes artistas, porque no podemos decir que no lo eran, y que las obras que ellos hicieron son francamente hermosas, pero el pero es que todas tienen el mismo motivo, ¿no? Sí, o sea, el mismo tema exactamente, ¿no? O sea, pues el artista hacía su trabajo en función a quien le pagaba, y la Iglesia era quien le pagaba. Entonces, todos los frescos que vemos, las pinturas que aún subsisten, y las esculturas, pues tenían el mismo tema, ¿no?, que era religioso. Si no hubiese existido ese dominio religioso, pues hubiéramos visto a los mismos artistas y quizá otros más haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero no podemos descartar eso. O sea, yo en ese punto yo sí no veo a la Iglesia como el que impulsase un tipo de arte, sino más bien a la Iglesia como un limitador de un arte que ya existía. O sea, porque esos artistas existieron, su talento estaba ahí, no por la Iglesia, sino estaba a la orden de la Iglesia. Nada, o sea, más, artistas, ¿sí?, pudieron haber hecho mil y un cosas más, con mil y un otro tipo de temas, ¿no? Pero se vieron constriñidos a lo que en ese momento la Iglesia ordenaba. Entonces, sí, la Iglesia fue ese limitador del arte, a limitarlo, a constriñirlo a un solo tema. Pero si nos ponemos a ver del lado del arte, pues aunque fuese un solo tema, los trabajos creados simple y sencillamente son sublimes, muchos de ellos, ¿no? Pero no por la Iglesia misma, no, sino por el talento de los hombres que lo llevaron a cabo. Eso es innegable. Sí, fíjate que efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, la Iglesia, lejos de fomentar, de dar un gran impulso al talento, de apoyar el talento maravilloso de un Da Vinci, por favor, de un Miguel Ángel, Buonarroti, de Rafael y de todos esos pintores extraordinarios, lo que hizo fue: o pintas esto o te mueres de hambre, ¿no? habiendo tantas cosas maravillosas, como dice el mismo Richard Dawkins, el universo, caray, la naturaleza. Algo, ¿quieres algo más espléndido que la riqueza que ofrece el mundo que nos rodea? Y no, pues, pintas a los ángeles, pintas a Jehová o pintas a qué sé yo, ¿no? Y pintas a Adán y Eva y todo ese cuento, ese cuento que la gente se cree que todavía a estas alturas, en el siglo XXI, la gente lo cree a pie juntillas, que eso es lo más sorprendente. Lo más triste. ¿Cómo ese cúmulo de... Es triste. ¿Cómo ese cúmulo de mitos que no tienen ninguna lógica rigen la vida, la mente de millones de seres humanos que son incapaces de salirse de eso y preguntarse, caray, ¿será esto? ¿Será verdad? ¿No? Sí, eso es lo más extraordinario, que es un conjunto de mitos, y alrededor de esos mitos, de esa mitología, se han generado fortunas. Hay quienes han vivido como verdaderos monarcas, estoy hablando de los papas y de los cardenales, que se han dado la cualquier cantidad de pastores abren su propia iglesia, ¿no? Hombre. Iglesia de no sé qué, de esto, y que los ves aventando rollos en un escenario. Muchos, fíjate, que, no sé si lo has visto, en México pasa, aquí en la Argentina también. Sí. Muchas de las salas enormes de cines antiguos que había, ¿te acuerdas? De esos cines donde había matinés y todo eso. Hoy están convertidos en lugares de sectas religiosas. Sí. Y ahí encuentras un pinche loco que está soltando un rollo, y ves a pobres tipos, hombres, mujeres, ahí escuchando, y es un indicativo, para mí, de la inmensa pobreza espiritual que tiene el ser humano hoy en día. Sí. Entre más religiones encuentras, entre más sectas religiosas encuentras, más te puedes dar cuenta de la enorme necesidad que tiene el ser humano de buscar más allá de las cosas que no puede manejar. Pero es una tendencia natural del ser humano. O sea, tú hablas de mitos, ¿no? Por ejemplo, para mí el gran mito de la humanidad, pues, es el de la Génesis misma. Claro, ¿no? Claro. Dicho en la Biblia. Pero, por ejemplo, es parte de la limitación en cuanto a conocimientos que tenía el ser humano de la época, ¿no? Buscaban encontrar explicaciones, y estos cuates pues encontraron esa explicación, pero las explicaciones que se encuentran suelen ser muy similares. El ser humano encontró explicaciones muy similares aún. Distanciados en el tiempo y en la distancia. Si tú lees, por ejemplo, el Popol Vuh, que es el libro de los mayas, sí, vas a encontrar una historia muy similar en cuanto a la Génesis. Pero claro. Es exactamente casi la misma, en esencia es la misma, ¿no? A diferencia de la Biblia, que te dice de un solo Dios, el libro de los mayas te habla de siete dioses. Sí. Que estaba la oscuridad, y de repente crean la luz, crean todo lo demás, y una vez que está todo creado, dicen, bueno, pues vamos a crear al hombre, ¿no? Sí, exactamente. En la Biblia te dice que, pues, viene de una, ¿no? Dios lo hizo de una, órale, ahí estás, cabrón, ¿no? Con todas tus perfecciones, porque era perfecto, supuestamente. El libro de los mayas te dice que no, estos cuates probaron primero, ¿no? Primero probaron con el barro, sí. Después probaron con la madera. Al ver que el hombre de barro no tenía la consistencia y que para poderse de pie y nada de eso, desechan ese experimento, empiezan a hacer al hombre con la madera, y sucede exactamente lo mismo. Encuentran un ser humano rígido, incapaz de discernir, incapaz de adorarlos, lo eliminan y entonces crean al hombre del a partir del maíz. Y a partir de eso empiezan una serie de historias muy hermosas que escribe el Popol Vuh. Me encanta, la verdad, la historia de los dioses, de Isbalanqué y todas esas cosas. Pero la génesis es muy similar. Entonces, ¿cómo te puedes explicar que una sociedad en el Medio Oriente, en algún punto de la historia, concibe la creación en base a la nada y de repente una entidad divina dice, pum, hágase y ahí está? Y de este lado, en el continente americano, existe una civilización que también se le ocurre que siete dios, siete divinidades parten de absolutamente nada, de la oscuridad, y que crean todo lo demás. O sea, las similitudes lo que te indican es que el ser humano está propenso a eso, que es propenso a tratar de explicar lo que no entiende, trata de explicarse. O sea, ya es también una concepción filosófica, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo empezamos? ¿De dónde viene todo? Claro. ¿No? Y así empezar a crear lo que les parece lógico, lo que puede cerrar un relato, de decir, bueno, mira, esta historia puede ser así, así, así, y entonces todo lo demás tiene lógica, entonces todo lo demás es explicable. Exactamente. Entonces, volviendo a la figura humana, digamos, a la figura histórica de Jesús, y volviendo a lo que a la aspiración de muchos que no vemos en la práctica dogmática de un credo más que sufrimiento, opresión y pues una exacerbada hipocresía, ¿no? Porque por ejemplo, el comportamiento de los papas es absolutamente abyecto. No aquí excluyo a dos papas, uno de ellos fue Juan XXIII, en el Segundo Concilio Vaticano, que él fue el que abrió la iglesia a la investigación. Dijo, investiguen, pregunten quién era Jesucristo, investiguen la historia. Y él convirtió la iglesia en algo más humano y menos dogmático y opresivo. Y el otro papa cuyo papado duró muy poco, fue efímero, fue Juan Pablo I, que quería limpiar de corrupción el Vaticano, y pues lo asesinaron, así de simple, ¿no? Hay un libro muy bueno que se llama Los Asesinos, ahorita me acuerdo del autor, Thomas, ahorita me acuerdo, bueno. Entonces, fuera de esos dos pontífices, el comportamiento del Papa Alejandro VI de Borgia, de los que tú me digas, de Clemente, el Papa que tú me menciones, era verdaderamente abyecto. Es decir, por ejemplo, Alejandro Borgia violaba niños y niñas, los torturaba, asesinaba, con la mano en la cintura, complotaba. Es decir, era un ser tan abyecto, tan cruel, tan ambicioso y tan absolutamente carente de moral. Un paradigma de inmoralidad. Papas que cometían incesto, que violaban al por mayor, y violaban derechos humanos y violaban niños y niñas. Es decir, este sincretismo, esta creación de la religión de Estado, de esta conversión de la religión, de una filosofía de un líder convertida en una religión de Estado, en la que se incorporó el comportamiento de los emperadores romanos, fíjate nomás, de los emperadores romanos, explica el hecho de que los papas hayan tenido una conducta licenciosa y verdaderamente podrida, ¿no? O sea, tan absolutamente alejada de la filosofía que, de acuerdo con algunos historiadores, enseñó Jesús después de aprender el budismo, porque Buda enseñaba lo mismo, simpleza, o sea, mucha simpleza de vida, o sea, no lujos, ocuparse del pobre, ayudar al prójimo, es decir, bondad, una filosofía humanista, ¿no? Contraria totalmente al dogma que además imponían los romanos a su pueblo, ¿no? Lo entretenían con religión y juegos y circo y ya sabes, ¿no? Así que ese es otro dato histórico que explicaría la combinación de las costumbres de los emperadores romanos, de esos abusos de poder y la adopción de esas costumbres por parte de los pontífices, ¿no? Pero además, al ostentar el poder máximo, porque tenían poder por sobre reyes. Absoluto, ¿no? Era un poder absoluto, era normal que se suscitasen este tipo de conductas. No olvidemos una cosa, Patri. Estos papas, todos, hasta nuestros días, más allá del trabajo de evangelización y de estudio de la fe, eran políticos. Sí. Eran hombres que se dedicaban eminentemente a la política de su tiempo, y manejar la política de su tiempo, pues, implicaba poder, implicaba riquezas, implicaba no tener que rendir cuentas a nadie, y entonces de ahí se puede decir que salía este tipo de comportamientos. No había nadie en la Europa medieval que pudiese cuestionar el actuar de un papa. Absolutamente nadie, ni un rey, por más poderoso que este fuese, rey, emperador o lo que quieras, ninguno podía cuestionar a ninguno de estos sujetos. Ostentaban el poder máximo. Sí. en ese tiempo. Ahora, una parte de ese poder todavía lo puedes ver hoy en día. Pero claro. Hoy las sociedades, si bien ya se han quitado un poco la cadena, pero todavía una parte muy importante de las sociedades todavía los ven como un símbolo de poder y de autoridad. Sí. No solo al Papa, sino a los rangos menores, ¿no? Por ejemplo, tú ves en México a los obispos, pues es una vergüenza total. O sea, no generalizo, estoy hablando de casos muy particulares. El caso de Rivera. De Norberto Rivera, por ejemplo, del otro sátrapa de Catepec. Onésimo Cepeda. Claro. O sea, gente que no tiene absolutamente nada que ver con la fe religiosa. Gente que está dedicada, uno, al poder político y trabaja en ello. El otro no le importa el poder político, se ayuda del poder político simplemente para obtener lo que a él más le satisface y que es su verdadero Dios, que es el dinero. Así es. Entonces, sin embargo, tú ves a un sector de la ciudadanía y los ve como imágenes de autoridad, como imágenes de poder, por lo tanto. la Iglesia aún ejerce un poder muy importante por sobre las sociedades. Y si te vas a otras expresiones del cristianismo, pues me pasa exactamente lo mismo. Pastores y de todo y influyen fuertemente en la gente. Tú ves a los testigos de Jehová tocando en las puertas y es impresionante el grado de enajenación que tienen, sí. Que no llega de la nada, llega de todo un proceso de adoctrinamiento que viene por parte de los jerarcas que manejan ese sector religioso, ¿no? Esa rama religiosa. Y los sacan a la calle a soltar el rollo mareador. Sí. Muchas veces insostenible, ¿no? Porque si tú te... lo que hace la mayoría de la gente es correrlos, ¿no? No tengo tiempo, chao, adiós. Pero yo soy medio necio, a veces me pongo a discutir con ellos y francamente ni siquiera están capacitados para pensar, no pueden sostener un punto. Si tú los sacas un poquito del guión que ya traen metido ahí como un chip, no saben qué decirte. O sea, no tienen un argumento sólido para hacer, cuando les haces ver una pequeña inconsistencia en el discurso que tienen. Sí. Mas sin embargo, están en las calles porque esos jerarcas los mandan ahí y están tan enajenados que son totalmente incapaces, ¿no? Tienen la capacidad del cuestionamiento hacia esos jerarcas. O sea, el poder que ostentó la Iglesia en sus comienzos, en toda la Edad Media, y sigue hasta hoy en menor medida, pero todavía sigue siendo un peso específico importante en las sociedades. Así es. Efectivamente, es por eso te digo que es sorprendente que ese cúmulo de mitos, y además, aparte de ser mitos, vienen de un pueblo que no tiene absolutamente nada que ver con estas latitudes. Como hablando de los testigos de Jehová y de otros religiosos, cuando me empiezan a decir que es el libro de Dios y que la palabra de Dios y que etcétera, etcétera, etcétera. Y les digo, bueno, se han puesto a pensar ustedes, ¿qué hubiera pasado si en América, en el continente americano, los pobladores de este continente hubieran desarrollado la tecnología para cruzar los mares primero que los indoeuropeos, y que ellos hubieran llegado a colonizar ese continente, y hubieran qué hubiera sucedido? Pues que hubieran impuesto su religión. Los aztecas hubieran impuesto a sus dioses, ¿verdad? Y los hubieran impuesto a punta de fregadazos como lo hicieron ellos aquí, ¿no? Pero resulta que las circunstancias ecológicas, climatológicas y de otra índole favorecieron el nacimiento de sociedades muy complejas, que se pudieron dar el lujo de instituir religiones de Estado como método de control político de los grandes imperios, ¿verdad? Un conjunto de circunstancias topográficas, como las que se dieron en la creciente fértil, que es donde está Israel, Irak, Irán, Palestina, ¿verdad? Que permitieron que la bondad de las cosechas, es decir, que los cereales y lo que había ahí, esas grandes producciones, esas grandes cosechas de cereales, pudieran mantener una élite político-religiosa y ejércitos, y pudieran desarrollar este intercambio comercial de una magnitud que impulsó impulsó el invento de naves que cruzaran los mares, ¿verdad? Impulsó la tecnología y la ciencia de aquella época. Eso se dio en circunstancias que no existían en este continente. Y eso permitió que nos llevaran años y siglos de desarrollo tecnológico y de religiones instituidas que fueron regando por el mundo, como el caso de la religión católica, ¿no? Que la impusieron aquí a punta de madrazos. Pero si hubiera sido al revés, allá estarían adorando a Tlaloc, a los dioses aztecas o a los mayas, a quien quiera que hubiera dominado los mares y hubiera cruzado al otro continente. Así de verídico, así de sustentable, así de lógico y así de histórico es el asunto. Entonces, cuando tú les planteas eso y luego te pones a analizar la brutalidad de las narraciones en los libros del Antiguo Testamento, y cuando te pones a analizar la falta de consistencia del Nuevo Testamento, pues caray, o sea, ¿qué cosa? Ya no te vayas tan lejos, la inconsistencia del mismo Génesis, ¿no? ¿Qué les queda, Albert? ¿Qué les queda? Dime. No, no tiene nada, no hay argumento posible. No hay. Entonces, cuando tú les dices eso, pues, ¿qué te dicen? Pues, necedad y media, ¿no? La respuesta de siempre es, bueno, pero lo dice la Biblia y es palabra de Dios. Claro, es palabra de Dios y no puede usted argumentar nada porque es la verdad dictada por Dios. Porque así está escrita en el gran libro, ¿no? Pues sí. Entonces, no, señor, pues es un libro con muchas inconsistencias, traducido del arameo al griego, al interpretado del latín, luego del inglés y luego al español y a las idiomas que tú quieras, ¿no? Y además con los errores de interpretación típicos de una lengua a otra, porque lo que para los griegos era una doncella, una joven, para estos vividores, inventores de la religión, pues era virgen, ¿no? Y te digo, aunque la traducción fuese exacta, fuese perfecta, de todas maneras, hay una sinnúmero de inconsistencias, de cosas ilógicas, de sí, el mismo relato no cierra, ¿no? Sí, así es. No, o sea, el mismo relato, o sea, si tú no te vayas muy lejos en el libro, el mero comienzo ya es una inconsistencia que no cierra el relato. Eso es algo que a mí me divierte mucho comentarlo con los testigos que vienen a tocar a mi puerta. Mi esposa se ríe de mí porque dice, vas a torturarlos, y sí, un rato. Y ya de entrada, cuando les dice, a ver, planteemos con calma, vamos a plantearlo con calma. Tu libro dice esto, ¿no? Estaba la creación, pum, pum, saltémonos ese paso, que ya de entrada es ah, porque te salen con la onda de que si tú crees en la gran sopa. Y sí creo en la gran sopa, flaco. Ajá. Fíjate que, ¿no? Sí. Pero una vez que les empiezas a tocar el tema de la desobediencia de la pareja del paraíso, ¿no? Y que son lanzados del paraíso y que son condenados al trabajo, al sudor, a las enfermedades, al dolor, a todo lo que hoy padece la humanidad, a parir con dolor y todo eso, pues tú les preguntas, bueno, ¿y cuántos hijos tuvieron? Pues ahí todos, ya nadie sabe, ¿no? Al final dicen, pues dos. ¿Pero cómo? Está bien, tuvieron dos. Adán y Eva tuvieron dos hijos, eso es perfectamente lógico. Pero los dos hijos, ¿con quién se casaron si no había más mujeres? ¿Me explico? Claro, nada más que hay un problema, ¿no? Uno de ellos no se pudo ver casado. porque fue muerto por el otro. Exacto. Pero el que entonces, quedó vivo, ¿con quién se casó? ¿Con la mamá? Solo quedó uno. Y, ajá, claro, o sea, bueno, ¿de dónde salió la descendencia? No, pero es que alguno me salió con que no, pero Adán y Eva tuvieron hijas también, nada más que no se menciona en la Biblia. Ajá. Ah, toda madre, perfecto. Entonces, tomemos eso de partida. Entonces, vamos a suponer que tuvieron dos hijos y dos hijas, ¿no? Sí. Ah, perfecto. Para procrear a la humanidad, porque según tu libro, la humanidad viene de ese núcleo familiar de cuatro personas, pues, los hijos tuvieron que procrear con las hermanas. Uh-huh. Y eso se llama incesto. Y eso es un pecado según Dios, ¿o no? Ah, chingue, sí. Y se ponen a pensar. Una me dijo, bueno, pero es que en ese momento Dios no lo consideraba pecado. Le digo, ah, dale. A toda madre, qué conveniente. O sea, para que se pudiese hacer el relato, en ese momento Dios dijo que no era pecado. Y después ya cambió de opinión y dijo que sí era pecado. O sea, tenemos un Dios que cambia de parecer cada vez que se le da la gana. No, pero es que está bien. O sea, tu Dios cambia de parecer. Para que todo pueda cerrar, tu Dios dice que esto no es pecado, pero después sí ya es pecado. Bueno, pues entonces, ¿quién lo entiende? Que se decida el flaco de una buena vez, ¿no? Y se fue muy ofendida la mujer. Y después llegó otra. Le solté el mismo razonamiento. Entonces, antes de llegar a él, yo le dije, bueno, la religión, tu religión, la mía, la que quieras, ¿qué dice del incesto? Dice, no, pues es un pecado, pecado mortal. Bueno, y entonces entramos a la onda de Adán y Eva y los hijos. Entonces le digo, ¿te das cuenta que lo que tú me estás diciendo, que a partir del relato de tu libro, todos nosotros venimos de un pecado llamado incesto? Tu Dios es tan obtuso que nos procreó en base al pecado. Se me quedó mirando la gorda y me dice, fíjate que nunca lo había pensado así. Agarró, cerró el libro y se fue. O sea, no sé si lo pensó después, o llegó allá y le dijeron, no, el loco estaba mal. Pero la mina, fíjate que la chica esta lo pensó, o sea, se quedó callada, se quedó mirando así como al vacío. Hey. Y se le dice, no lo había yo pensado así. Le digo, pues piénsalo bien, lo que tú me estás diciendo es que tú, yo, todos somos hijos del incesto, del pecado mortal del incesto. ¿Cómo puede Dios permitir que una sociedad crezca, se desarrolle y se multiplique en base al pecado? Algo nos cierra ahí, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo nos puede pedir que seamos buenos, que tengamos virtudes, si él mismo nos induce al pecado desde el momento mismo de la concepción de la misma civilización, de la misma sociedad? No tiene sentido. Entonces digo que la chica está como que sí le sacudió un poco la telaraña que traía en el cerebro y se quedó mirando así fijamente y dijo, ay, este güey dijo algo medio, no, así me lo dijo, y dice, no, pues nunca lo había visto desde ese punto de vista. Pero, o sea, no te tienes que ir muy lejos del Viejo Testamento, ni siquiera tienes que tocar el Nuevo Testamento. Ya de entrada la Génesis ya es una inconsistencia que no tiene sustento por ningún lado. Porque incluso si solo hubiesen sido, otra alguna vez me dijo, dice, no, bueno, es que el hermano que quedó vivo se fue y encontró a una mujer, por ahí encontró una tribu, se casó con ella, y de ahí, hasta chingón, pues no se supone que Adán y Eva eran los únicos en la faz de la tierra, ¿de dónde salió esa tribu entonces? Ah, bueno, pues no sé. Ah, ¿cómo no sabes? Pues ¿qué, no lo dice el libro? Pues no. Ah, pues entonces algo no cuadra. O sea, la inconsistencia básica primaria termina por derribarte absolutamente todo el relato de todos los demás libros que puede haber en la Biblia. O sea, todo se cae en base a la inconsistencia inicial que es la misma Génesis. Así es, un cuento que ni siquiera tiene lógica. No se han cuidado de por lo menos redactarlo de manera tal que pudiera enfrentar de manera exitosa más o menos exitosa, cualquier análisis medianamente profundo, ¿no? Nada. Lo dejaron así, con esa falta de higiene literaria, con esa exceso de arrogancia, pensando que la gente está tan pendeja que van a creer cualquier necedad, nada más con decirles es palabra de Dios y listo. No importa lo absolutamente inconsistente, lo ilógico, lo irracional que suene. No importa. Es palabra de Dios. Y tú puedes decir y demostrar con hechos, con un razonamiento impecable, que es insostenible. Y el velo que se ponen, que se autocolocan, ¿no? Porque que una persona renuncie a razonar, eso sí es un verdadero pecado. Es un crimen, sí. Aún para los que deciden creer en cualquier manifestación divina que ellos decidan, digamos, aún los más avanzados, los menos retrógradas, entenderían que es un soberano pecado desperdiciar el cerebro considerando que es una creación divina. Estarás de acuerdo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo creo que cuando tú les presentas ese argumento, ¿cómo es posible que te niegues a pensar cuando tú mismo sostienes que tú eres la creación de alguien con una inteligencia superior? ¿Por qué te niegas? ¿O quiere decir que se equivocó al ponerte cerebro? ¿Se equivocó al ponerme a mí cerebro? Quiere decir que no nos cerebro? Hizo su imagen y semejanza, ¿no? Pues exacto. Entonces, ¿por qué yo me estoy haciendo esas preguntas? ¿Y por qué tú no te las haces? Si es tan irrefutable lo que él hizo, no debes temer las preguntas que yo te estoy haciendo. Y al contrario, se debe honrar la creación máxima del cuerpo humano, que es el cerebro, sin el cual simplemente los demás órganos no podrían funcionar, porque todos los rige el cerebro, ¿no? O de última, mi Patri, tal cual, el argumento también puede ser, bueno, si tu librito dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, entonces también nosotros podemos crear planetas, crear vidas y universos y todo lo demás, ¿no? ¿Esto es así? No. Entonces no nos hizo a su imagen y semejanza. El libro se equivoca. Claro. No somos iguales a él. Punto. O sea, por cualquiera que sea tu concepto de lo que él sea, no puedes jamás ser a su imagen y semejanza. El libro está mal, ¿no? Sí. Pero no los puedes hacer entender porque ya traen un lavado de cerebro impresionante. O sea, finalmente lo que los psicólogos hablan del conductismo y de cómo se puede manipular la conducta del ser humano, pues se refleja plenamente en esta gente que llevan años de adoctrinamiento y que los vuelves incapaces de pensar, porque no piensan más. No piensan más. Incluso gente con estudios universitarios que caen en las garras de estos güeyes. Sí. Sí. Olvidan todo lo que aprenden. Una vez en México, yo recuerdo que me llegó un testigo de Jehová que me decía, pues si mi hija estudió biología en la universidad y se tituló y aún así cree en la creación y todo. Y digo, bueno, pues entonces una de dos, o le damos unos cats a su hija a ver si se compone, o dinamitamos la Universidad Nacional, porque no sirve para un carajo. Exacto. O sea, no puedes creer eso. Y sin embargo, sí pasa, Patri, sí pasa. Es increíble que gente con estudios, con niveles universitarios, siga creyendo en esto, siga siendo presa de una versión de la historia o de pseudo historia que no tiene consistencia ni agarre de ninguna evidencia, forma, ¿no? ¿Me entiendes? Sí. No, o sea, es increíble eso, que como tú bien dices, pues no hacen no le dan ese valor justo a algo tan hermoso como es el cerebro mismo, ¿no? Que es capaz de todo lo que tú quieras. Ni más ni menos, ni más ni menos. Entonces aquí, hablando de las tres religiones, yo creo que lo que ocurrió, no sé realmente, no conozco detalle por detalle lo que es el libro sagrado de los judíos. Tengo un conocimiento somero, es decir, elemental, y sé que hay mucha similitud entre el libro judío y la Biblia, y hay similitud también con el Corán, y también tiene sus diferencias, pero aquí las dos religiones, hablando de, no, de las tres registran actitudes de fundamentalismo verdaderamente brutales, son bárbaras, ¿no? Bárbaras. Para aquellos que quieren nada más satanizar al Islam, pues tienen una selectividad muy conveniente, porque el fundamentalismo católico ha sido también criminal y brutal. Y el fundamentalismo judío, que conocemos como sionismo, igualmente brutal y horrendo, ¿no? Hay misoginia en las tres religiones, hay misoginia, pero evidente. Sí. Las tres segregan a las mujeres, las apartan, y en el Islam, por ejemplo, la mujer vale, en algunos países, por ejemplo, bajo el régimen talibán, la mujer vale menos que un animal. Y es tratada de una manera verdaderamente inaceptable, criminal, ¿no? En cuanto al catolicismo, es un poco más disimulada la misoginia, pero existe. La propia distorsión de la figura de María Magdalena es un rastro de misoginia, horrendo, ¿no? Porque María Magdalena fue una de las figuras más importantes de la vida de Jesucristo, nada más y nada menos, era su compañera de vida, pues, ¿no? Y una mujer, dicen por ahí los que han estudiado la vida, el personaje de María Magdalena, que era una mujer bastante, bastante preparada, ¿no? Con mucho peso. Y si hablas del judaísmo, pues igual, las mujeres segregadas por allá, en fin. Entonces es evidente. Yo te puedo decir, por ejemplo, aquí en la Argentina hay un barrio acá en Capital Federal que se conoce como el barrio de Once. Sí. Que si vas a usar una similitud, es como Pino Suárez y Sazaga allá en la Ciudad de México, ¿no? O sea, tienes un montón de comercios donde compras al mayoreo y todo. Ese es el barrio de Once aquí. Y la mayoría pero sí una gran cantidad de comercios son manejados por judíos. Son judíos, son los dueños, y son judíos ortodoxos. Sí. ¿A qué me refiero? Hay judíos, por ejemplo, como el compañero Lioresh, que le lleva su religión, trabaja, va, viene. Pero estos cuates son mucho más ortodoxos, ¿no? O sea, se visten de negro, se dejan crecer la barba, se dejan el cairelito caer alrededor como la patilla, traen sombrero negro, ¿viste? Y van al templo, y siempre tú los ves en grupos. Van tres, cuatro de ellos, por ejemplo, los sábados en la mañana, los ves caminando rumbo al templo, y van tres, cuatro de ellos caminando, hablando entre sí, y atrás van las esposas con los hijos. Así es. Las esposas vestidas de vestido, falda amplia hasta por abajo de la rodilla, pañoleta en el cabello, y los hijos atrás de ellos vestidos igual que los padres si son chicos, o si son nenas, pues igual que las madres, ¿no? Sí. Pero lo que tú puedes ver es los maridos adelante como patriarcas, las mujeres atrás. No hay interacción entre ellos. Y yo me tocó verlo por curiosidad. Algún tiempo tuve que estar yendo los sábados por la mañana por ese rumbo. Y lo seguía yo, porque del lugar al que yo tenía que ir, al templo, a la sinagoga, pues había poca distancia. Así que yo lo seguía y los veía, y no había interacción alguna entre el marido y la esposa, ¿no? Sí. Él iba adelante como gran señor, la esposa atrás, cuidando a los chicos, 3, 4 generalmente, y esa es una manera de misoginia muy fuerte, ¿no? Ignoro cómo era la distribución ya dentro del templo, pero por lo menos en la calle tú vas viendo esa fuerte diferenciación, donde el marido va adelante, 3, 4 pasos adelante, no voltea a ver jamás lo que está pasando atrás. La esposa va atrás cuidando a los chamacos, ordenándolos que vayan ordenaditos, sí, atrás del marido, y este no se digna nunca a voltear hacia atrás. Es una conducta misógina. Misógina totalmente, ¿no? Sí. En los judíos ortodoxos, aclaro. Sí, ¿no? Sí, porque hay otra rama dentro de los judíos que son bastante liberales, ¿no? Son más abiertos, son más tolerantes, pues. Pero la ortodoxia existe en los tres credos, Albert. En los tres. En los tres credos tú puedes ver la segregación de la mujer en todos los sentidos de la vida religiosa. Las cúpulas religiosas solo existen hombres, no hay mujeres en ninguno de los tres. Ninguna mujer es pastor, ninguna mujer enseña la palabra, ninguna mujer es digna de ser considerada como consideran, por ejemplo, al rabino los judíos, ¿no? Un hombre de experiencia y de conocimiento, y ninguna mujer es tratada así, ninguna mujer es considerada así en el Islam. Bueno, pues ya no vemos esto, ¿no? Incluso tiene costumbres todavía más raras aún, pero una chica un día me platicaba que ella se había medio rara, pero bueno, se había convertido al Islam ella, y me decía algo muy curioso. Dice, mira, la relación de los hombres con las mujeres es muy curiosa, incluso cuando tienen relaciones íntimas. Tú, por ejemplo, jamás verás a uno de ellos tocar el cuerpo de su esposa, mucho menos el trasero, con la mano derecha. ¿Y eso? Jamás. Porque para ellos se supone que la mano derecha es con la que comen con la mano derecha, y siempre lo hacen con la mano derecha. Oye, ¿y si son zurdos, perdón? Si nacen zurdos, ¿cómo es ahí el asunto? Pues ahí veto a saber, pero la utilización me explicó el simbolismo, pero no lo recuerdo, hace ya muchos años. Y dice que la única mano con la que tocan a la esposa es con la mano izquierda. Eso me platicaba esta chica, veto a saber si sea así, pero dice, es muy curioso la forma en que ellos tienen sus relaciones maritales. No tocan a la mujer con la mano derecha, porque se contamina. Sí, se contamina. O sea, son cosas muy raras, ¿no? Que dices, pues bueno, va parte de la religión misma, te lleva a tener conductas sociales muy muy extrañas, ¿no? Y además, además de extrañas, contra natura. Mira, lo que han impuesto las religiones monoteístas es contrario a la naturaleza humana. Por tanto, es inhumano, ¿sí? Es contrario a la naturaleza humana. En primer lugar, imponer la desigualdad entre un género y otro es contra natura, Albert. Aquí lo único que diferencia, es decir, el hombre y la mujer se vendrían a complementar, eso hasta genéticamente se puede entender, ¿no? Se puede entender, los seres vivos hace millones de años eran asexuados, pero la propia evolución dio lugar al sexo como una manera de mejorar el producto de lo que antes era asexuado, pues, de mejorarlo para poder enfrentar con mayor éxito el entorno, un entorno muy demandante, ¿no? Entonces, es antinatura que se pretenda establecer una preeminencia del hombre sobre la mujer. Es antinatural que se intente imponer el celibato. Es completamente antinatural, Albert. Sí, sin duda. ¿Qué estamos hablando aquí? ¿No? O sea, ¿por qué unos seres sí y otros no? Y ahí viene otra vez la diferenciación. Y aquí viene otra cosa completamente antinatural y verdaderamente absurda. Para los que creen que Dios es perfecto y solamente crea perfección, ¿cómo pudo Dios, y voy a volver a plantear esto porque no tiene explicación razonable alguna, es un verdadero dislate, cómo aquellos que consideran al Dios perfecto, que crea perfección, pueden pensar que esa creación por parte de un ser perfecto que no se equivoca dio lugar a cuerpos con los que se pueden cometer pecados? A ver, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Por qué la Virgen tuvo que ser intocada por un hombre? ¿Quiere decir que Dios, como tú dices, de repente cambió de opinión y lo que creó primero como perfecto y santo, después lo consideró él mismo pecaminoso y malo? ¿Cómo es eso? Sí, cambió de opinión según las circunstancias, ¿no? Pues sí. Entonces quiere decir, por mínimo, quiere decir que el flaco se equivocó y en algún punto rectificó, pero ¿cómo entiendo una deidad que todo lo sabe, que no tiene principio ni fin, o sea, que ha estado ahí siempre, que se pueda llegar a equivocar? Exacto, no prever un futuro que se supone que sí es omnipresente y omnisciente y eterno, pues para él no hay futuro que valga, ¿no? ¿Sabes qué? A la primer intento lo hago bien, ¿no? Claro, claro, sin duda, o sea, no se puede entender una divinidad perfecta cuando el libro donde se dice está su palabra está llena de errores derivados de él mismo, ¿no? Exacto. Derivados del mismo. El no prever ciertas cosas, ¿no? O sea, algo está mal. Algo que es una certeza que está mal. O Dios está mal y no existe, o los boludos que escribieron la Biblia son unos boludos y no entendieron absolutamente nada de lo que les dijo el Altísimo, porque es que escribieron todo mal. No hay. Es incongruente por donde le quieras ver, ¿no? Yo cuando empecé a leer la Biblia, algún día dije, a ver, vamos a leer esta cosa, a ver, y empecé a leer la Génesis, llegué al punto de Adán y Eva pariendo, dije, no, ya está, basta, no, esto no puede ser así, ¿de dónde salen? ¿De dónde van? ¿Por qué? O sea, y llegué a la conclusión de que finalmente pues eran esas dos opciones, una que no tenía sustento, porque nos llevaba a pensar que pues de dónde salía otras gentes para poderse reproducir, o la otra es que pues todos éramos hijos del pecado, ¿no? Del incesto. Y ahí me puse a pensar, bueno, chinga, espera tantito, espérame un momento. Yo he crecido con la idea de que el incesto es pecado mortal. ¿Sí? ¿En qué momento no lo fue? ¿En qué momento permitió Dios que la tierra se poblara en base a un pecado mortal? O sea, ¿qué moral tan laxa tiene ese Dios, ¿no? Sí. O sea, te puede ese simple hecho, ese simple pasaje te puede llevar a o sea, si eres medianamente lúcido y cuestionas, te puede llevar a muchos cuestionamientos, ¿no? Sí. O sea, finalmente, ¿cómo Dios? O sea, terminas pensando en un Dios con una doble moral, lo cual no puede permitirse bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de religión, tener un Dios con doble moral. O no. A menos que esa sea la parte donde sí tengan razón, que nos hizo a su imagen y semejanza, que los seres humanos tenemos a veces esa doble moral, bueno, pues entonces Dios tiene esa doble moral. Pero si tú vas y a un religioso le dices, ¿sabes qué? Dios tiene doble moral, y se te va a desollar, hijo. ¿Te desolla o le da un infarto, no? Le da un infarto, sí, no sé qué le va a pasar. Pero la conclusión a la que te lleva ese simple pasaje es esa. Que una de dos, o Dios no existe, porque finalmente el relato no tiene consistencia alguna, o que si existe, es un tipo con doble moral, que en un momento determinado, para poder hacer sus propósitos, permitió lo que él mismo después dijo que no era permitido. Y eso se llama doble moral, y la doble moral, pues también es hipocresía. Y es imperfección pura y simple, ¿no? Pero aquí Totalmente. Fíjate cómo está encuadrado y delimitado la figura de X Dios, de Dios, por el lenguaje, algo mundano y tan humano como lo que más, el lenguaje. ¿Por qué él y no ella? Yo no soy feminista, bueno, en primer lugar soy atea, quiere decir no existe Dios más que como una creación de la mente humana. Punto, ¿no? Así es como yo concibo el concepto de ateísmo, ¿no? Porque el otro concepto de ateísmo sería, los judíos eran ateos respecto a la religión romana, ¿no? Los romanos eran ateos respecto a la religión judía. Los musulmanes son ateos respecto a la religión cristiana. Y así nos los podemos llevar, ¿no? Los cristianos son ateos respecto a la religión de nuestros ancestros, los aztecas. Pero el ateísmo puro es el que no cree en absolutamente ninguna deidad, ninguna, más que la conciben como un producto de la actividad de la mente humana, que una vez desaparecida la mente humana de la faz de la tierra, no hay manera de que exista Dios, ¿verdad? O la concepción de Dios, o el factor Dios, como le llamaba Saramago. Pero ¿por qué no ella? ¿Por qué no la diosa? A ver, ¿no? ¿Cómo en ese punto griegos y romanos no eran tan gandallas, ¿no? Pero espérate, ¿cómo es que la figura de Dios queda sujeta a algo tan mundano y tan humano como es el idioma y el género? Entonces, ¿es Dios, es diosa o qué carambas es? O no es nada, ¿no? ¿O no es nada? ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo resuelves tú ese dilema, pues? ¿Cómo sabes que es hombre, no? ¿Cómo sabes que es hombre si se supone que es un ser sin materia? Es un ser inmaterial. ¿Habrá alguno que te diga Dios es una entidad asexual? Ajá, pero entonces... ¿Cómo determinas es una entidad asexual como él o como ella, no? ¿Es inmaterial o es material? ¿Es energía o qué cosa es? Si es energía, es materia. ¿Me explico? Uh-huh. Si es energía, es materia. Ahora, si es asexuado, entonces te estás remontando a los momentos en que había seres asexuados sobre la Tierra. Entonces, ¿cómo es el asunto? No hay. No hay explicación. No hay explicación. Es precisamente por ello la existencia de los dogmas, ¿no? Claro. Hay claro. Una explicación y es incuestionable e irrebatible, porque no permite cuestionamientos, y el concepto mismo de Dios es un dogma en sí mismo. Sí. No te permite pensar en él como otra cosa que no sea una entidad asexuada. Si es él, es un hombre. Pero un hombre lo tenemos que pensar en todos los contextos fisiológicos. Sí, claro. ¿no? ¿Cómo lo describes? Pero en una deidad no puedes pensar en conceptos fisiológicos, porque la fisiología te lleva a tener necesidades. Sí. Hambre, sed, líbido, lo que quieras. Sí. Entonces, no es un hombre, no es un él. Pues tampoco puede ser un ella. Exacto. Porque pues estamos en las mismas. Entonces, el concepto de Dios, pues el lenguaje le dio un género. Le dieron un género misógino, porque le pudieron haber dicho ella. Ella, ¿no? La claro. Diosa, ¿no? Pero eligieron que sea él, bueno. ¿Por qué? Pues porque en ese momento el macho cazador que proveía de alimento a la familia, pues era el que ostentaba el poder en función de la fuerza, ¿no? Como en las primeras comunidades primitivas. Sí. Esa era su función. La función de la mujer, pues era el cuidado de los críos. Entonces, ya se establecía en función a la fuerza física, quien ostentaba el poder, y por lo tanto pues le podía poner el nombre que quisiera, ¿no? Y optó pues que sea él mismo, ¿no? El mismo género, es un él, pero en sí el concepto de Dios pues es algo tan amplio, ¿no? En todas las cuestiones, que nadie te lo puede definir porque no puede tener una definición. Es lo que te digo, ¿cómo carambas hablas de eso sin tocar el asunto del género? ¿Cómo carambas lo describes? La describes, le describes, ¿no? Le describes, ¿no? Porque le, pues, es totalmente impersonal, ¿no? Exacto, buena pregunta, ¿no? O sea, tienes que estar hablando de una entidad entonces que no es la forma en que lo han identificado las religiones, ¿no? Como el viejito de barbita blanca y túnica blanca, ¿no? Sí. Le han dado una forma, pero no tiene absolutamente nada que ver con eso. Hay quien dice, bueno, pues es que no es un él, como tú dices, es el centro, es la energía del universo. Bueno, pues entonces estamos hablando de materia. Claro, pero yo hasta ahora, por mucha energía que hay en el universo, no concibo energía consciente. ¿No? O sea, la energía es una parte de la materia en el universo, pero si algo no tiene es conciencia. Para hacer todo lo que la Biblia me dice, pues se requiere una entidad con conciencia. Sí. Y sin embargo, la energía no la tiene. La energía es solo una manifestación más de la materia. Muchas veces inanimada, pero no consciente. Estamos hablando que la conciencia solo la relacionamos con la vida. Y hasta cierto punto de vida. ¿No? Sí, sí. Pero si tú me dices, concibo a Dios como la energía del universo que todo lo mueve, entonces yo me pongo a pensar, pero flaco, la energía no tiene conciencia. No tiene voluntad. Pero aquí, se me está yendo la idea, caray, híjole. Es que estoy leyendo aquí lo que dice Woke y estoy pensando en una cantidad de cosas. Fíjate que se me fue lo que estaba yo maquinando ahorita que tú hablabas. En realidad estaba pensando en un capítulo de una serie de la cual me enamoré. Soy fanática de una serie cuyo fundamento filosófico y científico es incuestionable, es muy profundo y es de una gran calidad. Es la de Viaje a las Estrellas, La Siguiente Generación. Uno de los planteamientos que hace el que creó ese capítulo, yo creo que los que escribieron esa serie, la mayoría de ellos eran gente de izquierda y atea, humanista, definitivamente, sí. Porque uno de los capítulos es muy revelador de lo que podría ser un ser superior. Aquí yéndonos a la otra teoría de que nosotros somos una mezcla, digamos un híbrido de seres oriundos de la Tierra con seres extraterrestres. Por la manera como nos comportamos, atípica, si nos comparamos con otras especies con las que sí estamos emparentados, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que nosotros, el hecho de que haya seres con una inteligencia superior a la nuestra y que tal vez entiendan mejor el universo, lo plantea esa serie, uno de los capítulos que son espléndidos, donde la nave donde va viajando el capitán Picard y toda su tripulación llegan a un sistema solar muy parecido al nuestro, con un planeta, un tercer planeta, donde existen seres como nosotros, ¿sí? Una sociedad armónica muy hermosa, sin delitos, con una convivencia idónea, sin pecados, como, o sea, unos seres que vivían en completa libertad, disfrutando del sexo sin ninguna resquemores ni nada de eso, ¿no? Pero en una armonía completa. En esa sociedad había una sola pena para castigar cualquier tipo de infracción, desde la mínima hasta la máxima. Desde romper un cristal hasta matar a otro ser humano. Y esa pena era de muerte, ¿no? Aquí lo interesante es que ese código de comportamiento se los dictó un ser tetradimensional que orbitaba ese planeta. Y a ese ser lo llamaban Dios, ¿sí? El creador. Fíjate el concepto que te están presentando en ese episodio. Yo me quedé, bueno, maravillada del concepto tan avanzado, ¿no? De decir, tal vez aquellos seres míticos, que a lo mejor no eran míticos, a lo mejor sí existieron, seres con poderes, seres que visitaron la Tierra en aquellos lejanos entonces, y que se relatan en varios libros, como naves de fuego, como seres de luz, pues eran visitantes de otros mundos, ¿no? Tal vez los que nos dieron, los que se combinaron con los habitantes originarios de aquí, los primates, pues. No sé si recuerdas esa película que se llamó Odisea Espacial 2001, Odisea del Espacio. Sí. ¿Te acuerdas en el momento en que el primate lanza un hueso hacia arriba? Y es muy representativo y aparece una especie como de placa que venía del espacio. No me acuerdo bien, ya la vi hace muchos años, muchos, muchos, muchos años. Bueno, a mí se me quedó muy grabada esa imagen porque es el paso del primate, del ancestro primate, que es ancestro nuestro, a esta evolución bárbara, o sea, este nacimiento de esta complejidad del cerebro que se separa con mucho del cerebro de nuestros ancestros y de los demás mamíferos, porque pertenecemos a la familia de los mamíferos. Entonces, ese episodio de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, es muy representativo de lo que puede ser para una civilización con un grado de desarrollo X, una civilización con un grado de desarrollo mucho más avanzado. A ti te puede parecer Dios o sobrenatural o superpoderoso un ser con esas características, ¿no? Que te llegue del espacio en una nave que te deja estupefacto. O sea, es como si tú regresas al pasado en un auto último modelo, ¿no? Pues dicen, coño, ¿qué es esto, no? ¿Te verían como un dios? ¿O en un avión que aterrizara en el año 300 después de Cristo? Dices, arajo, ¿qué es esto? Son dioses, ¿no? ¿O antes de Cristo, un avión? ¿Cómo concebirías tú a ese ser? De entrada, como un iluminado, ¿no? Claro. Como alguien que te inspira temor. Aunque lo que yo siempre me he preguntado es si una civilización avanzada y evolucionada requeriría de un dios. No, para nada. Es una pregunta que yo me hago, ¿no? De una deidad X, ¿no? Pero nosotros no somos evolucionados ni somos avanzados, Albert. Nosotros estamos en la prehistoria. Sí, seguimos siendo unos cavernícolas, pues. En la prehistoria, incluso en cuanto al avance intelectual, repito, ¿cómo es posible que en el siglo XXI, con todo lo que se ha descubierto sobre el cerebro, sobre el mundo, sobre el Big Bang, sobre otras galaxias, la evolución misma, ¿cómo es posible? Dime tú, si nos podemos llamar evolucionados, que una millonada de seres crean en esas patrañas. Ahí la dejo. Que todavía sean víctimas de la alucinación colectiva, ¿no? Sí, la alucinación colectiva. ¿Cómo puede ser eso posible? Dime, ¿dónde está la evolución? No, ¿dónde? No la hay, ¿no? No, definitivamente no. Hay un montón de gente que se ha dedicado a explicar, ¿no? O sea, a decir, bueno, las religiones no nos dan la respuesta, no fue así, pero entonces, ¿cómo fue? ¿No? Sí. Y hay cualquier cantidad de teorías, algunas muy locas, algunas muy interesantes. Y empiezas, si quieres empezar desde el principio, pues hay que ver cómo es la teoría del Big Bang, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo es a la que más me apego, es la que me cuadra más, pero aún así todavía me sigue causando demasiadas dudas y preguntas, ¿no? Pero claro, porque la teoría del Big Bang te dice, bueno, ahí está toda la masa del universo condensada en un punto y de repente explota, ¡pop! Sí. Y de ahí sale todo lo demás. Y antes, ¿y de dónde vino esa bola, no? Exactamente. Y así te van a venir las preguntas, que es ahí, por ejemplo, donde cuando te llegan los testigos, esa es su gran pregunta, ¿no? Es con la que piensan que te van a sacar de equilibrio y justifican sus boludeces. No, porque si lo intentan, se están metiendo ellos solos en una trampa mortal. A ver, entonces dime quién creó a Dios. ¿Qué había antes de Dios? Es lo mismo, Albert. ¿Y qué tal si Dios puso la bola, no? Y después la bola explotó y todo lo demás, Dios dejó que se... O sea, te viene un montón de cuestionamientos. Pero bueno, okay, después ya está, explota la expansión de toda esa materia y las interacciones de fuerzas gravitacionales van formando estrellas, van formando planetas a su alrededor. Y se da la cuestión de que en algunos de esos planetas existen ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Que están a una distancia determinada de su estrella, ¿sí? En la cual puede haber temperaturas que permitan que la interacción de los elementos químicos que existen en el universo, puedan interactuar de tal manera que se empiecen a crear moléculas, y estas moléculas a su vez puedan ir interactuando para generar entonces organismos vivos. O sea, si algo nos han dicho los biólogos, por ejemplo, es que los organismos vivos están formados de cuatro elementos básicos y no hay más. El chón. ¿No? Exacto. O sea, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Sí. Punto. No hay más. Cuando tú tienes esos cuatro elementos y se forman, se conjugan, lo que estás generando es los llamados aminoácidos. Y a partir de ahí, entonces empieza a haber vida. ¿Por qué la conjunción de otros elementos químicos no dan vida? Bueno, pues eso yo no lo sé porque no soy biólogo. Claro. Pero una vez que tú tienes un lugar donde hay una temperatura determinada, un ambiente determinado, tienes el elemento fundamental que es el agua, y adentro de esta agua se empiezan a formar estos aminoácidos, y estos aminoácidos evolucionan hacia formas de vida, ¿no? Los primeros protozoarios, organismos unicelulares. Sí. A mí me parece perfectamente lógico. Me parece perfectamente lógico. Después hay algunos que dicen, bueno, no se dio así. Lo que se dio es que estas moléculas de aminoácidos ya existían en el universo y llegaron a la Tierra en un meteorito, puede cayeron ser en el océano. Puede ser. Tampoco me parece loca, ¿no? Tampoco me parece loca. Está bien, no se formó aquí, sino que llegaron acá y encontraron el entorno para desarrollarse. Me parece perfecto. También es válida. Después hay otros que dicen, bueno, no. Están los que dicen los sembradores de vida. ¿Qué puede ser? Yo no la descarto tampoco. Sí, como decía Carlos Sagan, ¿no? Pues en el mundo en el universo hay tal cantidad de estrellas, y él establece su propia ecuación en la que define la cantidad de mundos posibles en los que puede haber vida. Claro, definitivo. Dices, bueno, entonces existe una posibilidad de que una sociedad realmente avanzada, civilizada, una civilización realmente avanzada, pudiese encontrar la forma, o pudo encontrar la forma que en su momento Einstein explicó en su teoría de la relatividad, para poder desplazarse en el universo y en el tiempo, espacio-tiempo, en el espacio-tiempo, para poder hacer viajes tan grandes, encontrar este planeta y, bueno, ver que tenía condiciones y plantar ahí esas células, esas, y que se desarrollasen solas. Exactamente. Parece loca, ¿no? No, es perfectamente lógica. O sea, y ahí puedo seguir enumerando otras más que podrían siempre cuadrar con el relato, finalmente. Y todas estas, cualquiera de estas que pudiese llegar a ser cierta, simple y sencillamente tiran el relato religioso, pero así como el viento tiraría un castillo de naipes, ¿no? Totalmente. No pueden sostener el relato religioso, no puede sostener un simple una simple teoría lógica, ¿no? Y aunque ellos mismos se burlan de ellos, o sea, esos creacionistas, esos religiosos, se sí burlan, ¿no? Y te dicen, si tú crees en la gran sopa, no, pues sí, pues yo sí creo en la gran sopa. Ay, pero entonces tú te ves siendo primo de un orangután. Sí. Pues sí, no propiamente es de un orangután, pues un orangután también evolucionó de hacia otro lado de un tronco común, flaca. Pues si no quieres entender eso, pues es problema tuyo, pero pues sí, finalmente sí somos parientes todos de un primate original. Y somos primates, además. Que además somos primates, ¿no? Sí, aunque no les guste. Exacto. Es a lo que nos lleva, o sea, como cierta, no evolución de pensamiento, pero sí ya un poco liberarte de la cadena de la religión. Cuando te liberas de esa cadena, empieza tu cerebro a trabajar en todo su esplendor, y cuando tú te empiezas a cuestionar, para mí es la señal de que tu cerebro ha sido liberado, cuando empieza a hacer cuestionamientos, ¿no? Pero cuestionamientos, claro, de todo, lo que lo rodea, de todo lo que le han enseñado y que no tiene que no tiene lógica, empieza tu liberación como persona, cuando empiezas a cuestionar. Y ahí es donde yo desearía que el ser humano cuestionara. Imagínate, se ha perdido esa virtud, pero déjame regresar a lo de la gran sopa, etcétera, etcétera. Mira, el elemento más abundante del universo es el hidrógeno. Ahora, todas las estrellas, bueno, vamos a hablar de las estrellas de la magnitud de nuestro Sol. Hay miles de billones de estrellas con esas características. Bueno, en el núcleo de esas estrellas, que tienen 20 millones de grados, creo, Imagínate tú la temperatura. La temperatura, ¿no? En el núcleo de esas estrellas se cocinan los cuatro elementos de los que se compone la vida. Ahora, dime tú, entre los billones de sistemas solares, como lo dice y lo dice muy bien Carl Sagan y otros científicos, evidentemente existen planetas de tercera órbita con estrellas iguales al Sol nuestro, que capaces de cocinar en sus núcleos esos elementos que dan lugar a las moléculas que forman la vida. Entonces es, aunque yo en la vida vea un platillo volador, afirmo sin el menor rastro de duda que hay vida, muchas civilizaciones en otros planetas y en otras galaxias. Lo afirmo nada más con ese ejercicio de raciocinio, nada más con eso. Entonces, sin duda. Sí. Sí, sin duda alguna. El hecho de que hoy sepamos que nuestra galaxia es una de tantas millones que existen, que nuestro sol, que nuestro sistema solar se generó en base a toda esa materia, y que para su formación actúan fuerzas gravitacionales y la de mayor masa interactúa por sobre todas las demás, y así sucesivamente, porque por ejemplo los planetas tienen satélites por la misma razón, claro, ¿no? Claro. Masa más grande genera o atrapa en su entorno gravitatorio una masa menor. Bueno, entonces, en ese punto, estas mismas condiciones gravitacionales pues son una ley universal, se aplica en todo el universo. Sí, así se es. Aplica en todo el universo. Así que los procesos que se dieron para la formación del sistema solar se dieron exactamente en todo el universo para la formación de todos los sistemas que hay ahí, ¿no? Sí. Entonces, de ese razonamiento, pues vas a llegar también al otro razonamiento. Entonces, si en este se pudo formar un planeta a una distancia determinada del Sol, en el cual no lo calcine y tampoco lo congele, ajá, ¿no? Pues en el universo, por supuesto que se pudieron dar también estas circunstancias. Sí. Obviamente. Y, por lo tanto, si tienes un entorno, ya tienes un planeta con determinadas circunstancias, con determinadas condiciones, ya nada más falta determinar, y eso ya viene en cualquier cantidad de teorías, pues cómo se forma la vida, ¿no? Claro, claro. Y ahí, bueno, pues ya tocará a los científicos. Ya muchos han dado muchas explicaciones, muchos se las aceptan, muchos no, pero finalmente cualquiera de estas que sea la correcta también se aplicaría a esos hipotéticos mundos en otras latitudes del universo. Por ende, tu afirmación, y ojo, porque alguien te puede decir, ojo, tú pues estás afirmando algo que nunca has visto. Estoy haciendo una deducción lógica. Pero bajo esta argumentación, sí estás en posición de decir tal afirmación, de asegurarla. Pero claro. Hay vida en otro lado del universo. ¿Por qué? Porque las mismas condiciones físicas que dieron lugar a la creación de este planeta en el cual se pudo generar vida, también se dan en todo el universo. Entonces, claro, no hay razón alguna para pensar que no haya otro planeta que tenga condiciones para generar vida. Por lo tanto, sí puedo afirmar que en otros lugares hay vida, porque en este lo hay. Y si algo no puedo violar, son las leyes del universo, las leyes físicas del universo. Definitivamente. Por eso son leyes, ¿no? Ahora, el hecho de que no, de que a mí no me conste, porque no haya visto nunca un extraterrestre, no quiere decir que la afirmación se invalide. Exacto. En absoluto, pues. haciendo... No, porque hay el razonamiento que sustenta esa afirmación. Sí. Caso contrario, en la religión, que tú puedes decir, ¿has visto a Dios? No. Bueno, dame una argumentación de su existencia. Pues él ha estado desde el principio de los tiempos. Ajá. Ay, ¿cuál es el principio de los tiempos? Pues quién sabe, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? Pero está, estuvo, está y estará. Ah, bueno, pues ese es un argumento chingón, pero sin sustento alguno. Definitivamente. Pero fíjate, no, ahí está la gran diferencia entre ambas afirmaciones. Me está viniendo a la mente esa novela extraordinaria de Carl Sagan que se llamó Contacto. Increíble. Qué cosa. Bueno, ahí Carl Sagan prácticamente está afirmando que efectivamente hay civilizaciones en otros planetas, en otras galaxias. Lo está afirmando ahí. La película, la novela y la película, que la película es... ¡Qué bárbaro! Es una cosa... La película es muy hermosa, la verdad, la te atrapa. La película es un portento. Sí, sin duda alguna. Es un portento, caray. Es lo mejor que se ha creado en la historia del cine. Con eso te digo todo. Con eso te digo todo. Es un portento la película. Bueno, la conclusión de la película es devastadora. Es decir, 18 minutos de grabación. Échatela, ¿no? Ahí claro. Está. Y lo que... Y fíjate que el mensaje final es lindo. Es lindo porque Carl Sagan, aparte de ser un extraordinario científico, era un extraordinario humanista. Pero claro. Un hombre de mucha fe. De una inmensa fe, porque el mensaje final es de mucha esperanza. ¿No? Yo así lo sentí. Fe en el ser humano. Claro, fe era en el ser humano. Carl fe en que no estamos solos. Sí. Fe en que podemos evolucionar, sí. ¿No? De que realmente como sociedad podemos ir un paso más allá de lo que hasta ahora hemos llegado. Pero no un paso más allá tecnológico, sino un paso más allá espiritual. Sí. ¿No? Sí. Porque implícitamente lo que plantea los diálogos de los personajes... Por ejemplo, cuando la científica quiere hacerles la pregunta de cómo sobrevivieron a su propia tecnología, sí. Lo que te está diciendo es cómo alcanzan un nivel espiritual para no utilizar esa tecnología en contra de sí mismos, ¿no? Así es. Es un mensaje muy esperanzador, es hermoso en realidad. A mí yo cuando vi la película... Me la compré, la busqué original, me la compré y ahí la tengo. Y cada vez que me siento deprimido, me la pongo. Ah, es una belleza, es una inspiración esa película. Bueno, yo creo que ya te percataste de que Carl Sagan es uno de mis héroes, ¿verdad? Es un... No, cosa, casi no lo he notado. Qué gigante. Bueno, yo en mi infancia, sí. Yo veía esa serie de Cosmos. Cosmos, sí. Yo creo que fue una de las cosas que hicieron que mi mente se liberara. Pues sí. Yo ya te platiqué parte de mi historia. Yo a los 13 años me divorcié de la religión, así que... pero en parte de eso fue por cosas de esa naturaleza. Ver programas como los de Carl Sagan, que esa serie Cosmos fue muy hermosa. Era anonadante a la edad que yo tenía, no recuerdo bien la edad, 8 o 9 años quizá. Ver las imágenes producidas en ese momento, el tipo describiendo y empezar a hacer ese viaje por planetas y por galaxias y la forma casi poética en la que el tipo iba relatando todo eso. ¡Poética! Es increíblemente atrapante. Pero también es la gran virtud de eso es que es... ¿cómo se puede decir la palabra? Es motivante, te motiva a ir hacia ese tipo de conocimientos, ¿no? Sí. A ver, bueno, ¿qué es lo que está diciendo este flaco, no? A ver, ¿qué estudia eso, no? La astronomía, la astrofísica. A ver, pues vamos a ver qué onda, ¿qué tengo que estudiar para eso? Pues primero tienes que estudiar matemáticas y ser muy bueno para eso, compadre. Bueno, pues ahí vas, ¿no? Y la motivación hace que tú vayas empezando a buscar, a explorar todas esas ramas del conocimiento, ¿sí? Y cuando empiezas a explorar eso, empiezas a liberarte, empiezas a cuestionar y empiezas a decir, bueno, a ver, si Carl Sagan dice que esto es así, así, así, pues, pero a mí en la iglesia voy y me dicen que no es así porque es así, a ver, pues, ¿cuál de los dos relatos es el bueno, ¿no? Sí. Pero como tú ya liberaste tu mente y ya empezaste a cuestionar, pues evidentemente el relato religioso lo vas a dejar a un lado, te vas a divorciar de la iglesia, pero por una cuestión ya de default, de automática, que fue lo que a mí me pasó con eso y con la cuestión política. Sí, claro. Entonces, a mí, Carl Sagan, pues no, yo no sé si sea tan ídolo como tuyo, pero sí, ese programa, esa serie de programas que él hizo, yo digo que fue una gran influencia para mí en cuanto, la vi en mi infancia, fue una gran influencia para despertar muchas cosas en mi mente. O sea, por eso yo creo que también al final terminé estudiando ingeniería, para hacerme preguntas infinitamente, hablando así, ¿no? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace? ¿Por qué trabaja de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando el ser humano empieza o empiece a hacerse esos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que ahí vamos a estar marcando el fin de las religiones. Claro, claro que sí. Estoy aquí con Wok teniendo un pequeño debate. Yo no sé, no lo puedo asegurar al 100%, pero lo voy a investigar. El proyecto Search for Extraterrestrial Intelligence existe. Proyecto existe. No es una ficción. No es una ficción. El proyecto existe. Yo no estoy tan segura que la científica sea Carl Sagan. De hecho, No, yo no estoy segura. Carl Sagan hace una novela alrededor de cosas que son reales. Sí, así es. Pero el proyecto SETI existe, y de hecho, yo creo que lo puede buscar en YouTube. ¿Sí? Se hubo en los 60s, me parece, una señal fue muy famoso, porque incluso quien la recibió le escribió a mano ahí el wow, como diciendo increíble. ¿Sí? Porque recibieron una señal inteligente. Claro. Obviamente esa señal fue solamente un segundo, fue algo, estaban explorando un sector del universo y estaban recibiendo una señal permanente, pero obviamente las señales que emite el universo, y que pues, y de repente hubo algo que rompió esa continuidad, hubo una señal que se salió totalmente de la continuidad de la que venían recibiendo, ¿sí? Y que no entendieron, por eso el mismo científico que la recibió le puso ahí esa exclamación, o sea, la marcó con una exclamación porque rompía con todo el patrón de señales que venían recibiendo. Hasta donde se sabe, esa es la única señal hasta el día de hoy que ha roto esos patrones, no ha existido otra, pero que esa señal sí los puso en alerta, pensando que no podía ser natural, sino que era una señal artificial. Y eso te hablo de los años 60. Sí. Por eso, a cuestionamiento de Wok, el programa SETI de búsqueda de señales extraterrestres sí existe, por supuesto que existe. Y la científica también, aquí está su biografía para el que quiera. Nada más lo estoy corroborando, ¿eh? Dirige el proyecto Argus, dentro de el megaproyecto Search for Extraterrestrial Intelligence, quiere decir SETI. Ella existe. Existe. Y Carl Sagan creó esa novela, la escribió en torno justamente a Eleanor Arroway, que es la científica que dirige y que pertenece a SETI. Bueno, hemos llegado al final del programa. Yo creo que, pues, estuvo apasionante. Bueno, creo yo que estuvo apasionante porque a mí me apasiona, ¿no? Porque ni siquiera nos acordamos de poner una pausa musical para ir por agua. Exactamente. Pues, Albert, muchas gracias. Yo creo que aquí estamos en nuestro jugo, ¿verdad? Porque pues es un tema que a mí me, ni se nota que nos apasiona, ¿verdad? No, estamos en nuestro mero jugo con estos temas. Así es. ¿Lo que es esto y la política? ¿No? Lo que es este tipo de tema de temas y la política es la razón de existir de este programa. Exactamente. Aquí tengo una duda. En realidad, probablemente, déjame investigar bien, porque parece que no sé si es un carácter de ficción o realmente existió. Lo que sí aseguro al 100% es que el proyecto existe. Existe y... ¿El proyecto? Sí, y probablemente Wok tenga razón. Probablemente sea un personaje de ficción, pero me voy a meter más. Ahorita nada más me metí de una manera rápida, pero me voy a meter en serio a ver qué tan real es el personaje, qué tan real, a lo mejor el personaje existe dentro del proyecto y el nombre es ficticio. Probablemente esta chica haya sido alguna alumna de este cuate, sí. Alumna muy destacada y quiso hacer una historia alrededor de ella, ¿no? O sea, la pone ella como personaje principal. Quizá sí. Era una tipa muy apasionada, al igual que él, y quiso incluirla ahí, y alrededor de ella construye toda esa novela. Pues una posibilidad, no lo sé. Es una posibilidad, exactamente, pero aquí lo interesante es que el proyecto es totalmente, existe, o sea, es verídico, el proyecto existe, es real. Bueno, pues, muy buenas noches, muchas gracias, que tengan una semana muy inquisitiva e investigativa. menos dogmática. Sí, no son días de guardar, son días de preguntar. Exacto. Son momentos para el humanismo, para la introspección, para la reflexión. Y pues muchísimas gracias, Albert, gracias a Wok, gracias a Soviético y a nuestro querido pastor. Nos estamos... Al Mouse, sí. Ese Soviético es el buen Mouse. Más que es multifacético, yo creo que tiene problemas de bipolaridad. Bueno, entonces, muy buenas noches, que descansen y lean mucho. Ya para terminar, nada más les recomiendo un libro esplendidísimo de otro gigante, que es Richard Dawkins, que se llama The God Delusion, que lo traducen como El Espejismo de Dios. ¡Qué librazo tan hermoso, eh! ¡Qué cosa tan maravillosa! Léanlo, consíganselo, porque es uno de los mejores libros que he leído. Precioso libro. Bueno, en este momento suelto la radio. Albert, te mando un abrazo. Igualmente, Patri, un abrazo y cuídate mucho. Un saludo a todos. Clarinetes que sí. Muy buenas noches y hasta el lunes. Imagine there's no